estar, aunque solo él tiene mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mares con el despertar, aunque se pudra. Bueno, Fontana.